nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Once y diez de la mañana, seguimos hasta el mediodía por la radio pública y en estos jueves que viene nuestro amigo, el licenciado Federico Suárez. Buen día, bienvenido. Me siento extraño acá porque no lo he acompañado todos estos últimos jueves. Estoy preguntando. Está preguntando dónde está el otro. Llegó y dijo, ¿dónde está el otro? No, hoy estoy yo. Yo con vos no hablo. ¿Conmigo hablás? Obvio. Muy bien. No, está bien, yo sé, me siento discriminado. No, está bueno porque vas a ver la cultura histórica que tengo, que últimamente me está poniendo todo 8 y 10. Las heces las guarda ella en una caja de ahorro. ¿Con qué nos va a sorprender el día de hoy, amigo Suárez? Sí, se está riendo. En una caja de ahorro. Se cayó la cosa al banco allá. Sí, sí. Sospechas de que fue Carolina buscando sus heces. Diría dónde las tengo guardadas, pero. Pero bueno, por favor, son las 11 y 10 de la mañana, estamos en horario de protección al menor. Vamos a hablar de. En sí, vamos a ser sinceros. Venía en el auto y. ¿Qué pasó en diciembre? ¿Qué pasó? Ya diciembre nos agarra con la cabeza quemada. Pero no, la verdad que hoy, 1 de diciembre, hay un hecho muy destacado de la historia, muy destacado, que es el fusilamiento de Dorrego. ¿Sí? ¿Por qué muy destacado? Utilizamos esta palabra de decirlo, destaco, porque Dorrego viene a simbolizar el último sobreviviente de esa revolución de 1810, por lo que pregonaba, ¿no? Es decir, su gobernación efímera de Buenos Aires. Lo encuentra con una guerra con el Brasil, lo encuentra con un frente unitario muy fuerte, y lo encuentra con ese ejército que vuelve de la guerra, que había ganado la guerra en el campo de batalla, y sin embargo en la diplomacia se pierde, pero no una diplomacia creada por él, sino una diplomacia creada por Rivadavia. Es decir, para ponernos un poco en contexto, ¿no? ¿Qué pasa ese 1 de diciembre? El general Lavalle ordena fusilar al coronel Manuel Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, un hecho sumamente destacado. Se fusiló al gobernador de Buenos Aires, digamos, no es poca cosa. Esto creó una especie de anarquía muy importante, porque al momento que se lo detiene a Dorrego, Lavalle se autoproclama gobernador interino de la provincia de Buenos Aires con la intención de llamar a elecciones. Obviamente se quería presentar él en esas elecciones y que iba a tener todo el aparato burgués, podemos llamarlo de esa forma, que lo iba a apoyar y iba a decir, sí, vos sos gobernador, pero no contaba con la campaña bonaerense al mando de Juan Manuel de Rosas, que un poco se opone a toda esta cuestión, y a un Dorrego que, por su temperamento, sí, por su tosudez, lo llevó a presentar batalla acá cerquita de Luján, en Navarro, y una batalla muy desigual, con 2.000 hombres, 600 Lavalle nada más, pero 600 veteranos, y los hombres de Dorrego eran milicianos que al primer cañonazo se desbandaron, una batalla que no dura nada prácticamente, queda Dorrego solo en el campo de batalla. El hecho destacado de esto es, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poco del contexto. ¿Por qué llegamos? Estamos contando el final, básicamente. Claro, hoy arrancamos claro. El revés, contamos el final. ¿Cómo termina esto? Lavalle ordena fusilar a Dorrego. Pero vamos a ir desasnando un poco, ¿no? ¿Cómo era el contexto de la provincia de Buenos Aires? ¿Sí? Gobierno de Rivadavia. 1826, estamos en guerra con Brasil. ¿Por qué estamos en guerra con Brasil? Por la banda oriental, llamada provincia cisplatina por los portugueses, por el imperio brasileño. En este caso Brasil ya declaró la independencia en 1824, ¿no? La banda oriental era, digamos, Montevideo el que competía con Buenos Aires, el puerto, porque eran dos salidas hacia el exterior, digamos. Montevideo y Buenos Aires prácticamente están hermanadas por eso, por sus puertos y por sus salidas hacia el exterior, hacia el Océano Atlántico, al Río de la Plata y después al Océano Atlántico, ¿no? Entonces, había un tercer agente. ¿Quién es el tercer agente? Inglaterra. Inglaterra le convenía para sus intereses económicos que seamos todas repúblicas divididas. Digamos, entonces tenemos la Argentina por un lado, tenemos Brasil por otro, y obviamente le caía como anillo al dedo que lo que es la banda oriental, el actual Uruguay, sea otra república aparte. ¿Por qué le convenía? Porque de esa manera podía comerciar con Montevideo, podía comerciar con Buenos Aires, podía comerciar por los ríos interiores. Ellos lo que querían era entrar al río Paraná, y al río Uruguay, digamos, sin tener que pagar costos aduaneros a Buenos Aires o a Montevideo. Con la independencia de Uruguay, con esta guerra, digamos, haciendo que Uruguay o la banda oriental en aquel entonces se convierta en un país aparte, le convenía totalmente a los intereses económicos tanto de Inglaterra y de Francia, porque ya comercializaba con tres puertos, digamos, no con uno, que sería Buenos Aires como capital, que Buenos Aires en cierta forma a veces coqueteaba con Inglaterra, a veces no, eso depende un poco el comportamiento económico de aquel entonces. Vamos a una guerra con Brasil, ¿qué es lo que pasa? Brasil invade la banda oriental por enésima vez, porque los portugueses todo el tiempo invadieron la banda oriental, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Invaden la banda oriental, ya estaba invadida por el ejército lusitano, ahora el ejército de Brasil, y Argentina, digamos, ensaya una especie de protesta. ¿Qué pasaba en la Argentina? En la Argentina se crea una ley de presidencia. Se nombra Rivadavia como presidente, sin un congreso constituyente. Nosotros teníamos la independencia, pero no teníamos constitución que nos organizara como país. Digamos, teníamos un intento de constitución unitaria en 1819 que fracasó. Entonces, a través de una ley, como se venía la inminente guerra con Brasil por la provincia cisplatina o la banda oriental, es decir, la guerra con el Brasil ya se venía suponiendo hacía 10 años antes casi. En cualquier momento íbamos a tener guerra con Brasil. Hubo, lamentablemente, ¿no? La cosa que la figura más destacada de Buenos Aires en aquel entonces fue Rivadavia, que venía de ser secretario de gobierno de Martín Rodríguez. Rivadavia asume la presidencia con muy poco apoyo del interior. Si las provincias, digamos, del interior no veían con buenos ojos que exista un presidente a través de una ley fundamental y a través de una ley de presidencia sin pasar por un Congreso General Constituyente, pero la urgencia de la guerra hacía que se vuelva a ensayar lo que era el director supremo en la época del Congreso de Tucumán. O sea, una persona que maneje un poder ejecutivo y que haya un poder legislativo que avale esas decisiones. La figura más destacada de Buenos Aires en aquel entonces era Rivadavia, porque era el que mejor defendía los intereses aduaneros. Digamos, el que más apoyo tenía de la sociedad de beneficencia, de la sociedad patriótica, que era la sociedad, digamos, que antecesora de la sociedad rural argentina. O sea, que tiene un apoyo de grandes estancieros. Un Rosas que lo mira ahí un poco titubeante, pero Rosas le convenía que haya orden por el tema de sus intereses económicos. Se nombra Rivadavia y vamos a la guerra con el Brasil. ¿Saben dónde sacó plata Rivadavia para financiar esta guerra? No me diga que deuda. Tomó deuda, mucha. Tomó deuda, tomó papeles de deuda, de bancos ingleses, bancos norteamericanos, la Baring Brothers, que ya teníamos ahí un empréstito que lo terminamos de pagar en 1904, y de la iglesia, porque expropia los bienes de la iglesia un poco para ir para financiar ese ejército. Y el ejército que va a... Él tiene la suerte, digamos, Rivadavia. Digamos la suerte no, porque esto se veía venir. Está regresando el ejército de San Martín, el ejército de los Andes, diezmado, ¿no? Un ejército ya veterano, un ejército con muy pocos oficiales que, digamos, fueron la mano derecha de San Martín. Ya no estaba Lacera, ya no estaba Guido, ya no estaba Mariano Necochea. ¿Quién estaba? Lavalle. Lavalle era un pésimo oficial. Digamos, de joven, San Martín casi lo manda a fusilar. Es más, en una de las cartas San Martín pone: yo a Lavalle lo tendría que haber mandado a fusilar cuando estuvo a cargo mío. Digamos, más allá de que era un pésimo, él tiene a su favor una batalla muy importante, que es la de Riobamba. A Lavalle se lo comenta, se lo pasa a la historia como el león de Riobamba, porque en una de las tantas, allá bajo las órdenes de Bolívar y de Sucre, él presenta batalla con solamente 60 granaderos frente a 300 realistas en un cañón, en un estrecho muy, muy complicado. Al grito de degüello, esos 60 granaderos tienen un triunfo resonante y realmente estaban a cargo de Lavalle. Hay que reconocerlo eso, ¿no? Digamos. ¿Por qué decís que Lavalle era pésimo? Según las crónicas, según lo que comenta San Martín, según lo que comentó en su momento Las Heras, era un jovencito, digamos, cuando estaba en el ejército de los Andes, ricachón, ¿sí? de buen pasar, de buen dinero, y bastante soberbio. Por eso dicen que era un pésimo militar, digamos. Estratégicamente le va muy mal después. Sacando Riobamba, cuando él se enrola en las guerras civiles contra Rosas, pierde casi todas las batallas. Es más, pierde, vamos a hablar en términos futboleros, 11 contra 9, ponele, tenés un gol a favor y te empatan en el último minuto. Lavalle era una cosa así, digamos. Oribe lo supera en prácticamente todas las batallas que presenta entre unitarios y federales. Entonces sí, digamos, esta hiedra sin cabeza, como él, digamos, después vamos a contar por qué decimos esto, ¿no? Pésimo militar de ese lado, porque era, digamos, soberbio, ricachón, digamos, y sacando la batalla de Riobamba, prácticamente pierde todas, digamos, y con un buen pasar, un buen pasar, digamos, desde la estrategia, las batallas que van a venir, ¿no? Cuando él regresa, digamos, de Chile, cuando él regresa de Perú, de Chile, de todo lo que fue la epopeya latinoamericana, en 1824 se produce la última batalla, que es la de Ayacucho, que es la batalla donde se pone fin al Imperio Español. Recién en 1824, fíjense todo el tiempo que pasó. San Martín empezó su gesta en 1817, que el año que viene cumplimos el bicentenario del cruce de los Andes. Entonces, ese ejército que vuelve es el ejército de Lavalle y que se va a poner a las órdenes de Carlos María de Alvear, un enemigo de San Martín, Juan Galo Lavalle y el almirante Brown, que es un tipo muy reconocido, quizá de los tres el que mejor puesto estaba. Y que esa batalla, esa guerra con el Brasil prácticamente se gana en lo marítimo. En lo marítimo, la escuadra portuguesa, la ex escuadra portuguesa, la escuadra de Brasil, era una de las más poderosas, y sin embargo el almirante Brown tiene triunfos resonantes sobre el Río de la Plata que vuelcan un poco la balanza a favor en el campo de batalla de los ejércitos argentinos. Entonces Rivadavia presenta guerra. En realidad primero hay una invasión de los 33 orientales. No sé si alguna vez escucharon de los 33 orientales. En realidad era la mitad argentinos y la mitad uruguayos, al mando de La Valleja, no La Valle, de La Valleja. Ellos entran, digamos, como una epopeya media rara, salen de Corrientes y se meten en Montevideo, toman el cabildo de Montevideo y declaran que la banda oriental pasa a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Digamos, esa es la epopeya que hacen los 33 orientales. Brasil toma esto como un insulto, porque en ese momento la provincia, Brasil la anexa como la provincia cisplatina, digamos, y que entren 33, digamos, soldados mal armados y tomen el cabildo de Montevideo y proclamen que ya no es más la provincia cisplatina, sino la banda oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata, esto genera la guerra, digamos. Entonces ahí sí entramos en el campo de batalla. La guerra, prácticamente hay triunfos resonantes como Ituzaingó, por ejemplo, que es una localidad, una calle. ¿De dónde viene Ituzaingó? De una de las batallas que prácticamente decide la guerra a favor de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Prácticamente hay una rendición, digamos, del imperio brasileño, ¿no? Pero raramente, y curiosamente, en la diplomacia se pierde. Digamos, la guerra, digamos, fue antipopular en las Provincias Unidas. La guerra prácticamente va a la provincia de Buenos Aires. Entre Ríos niega milicia, Córdoba niega milicia, Santa Fe ni hablar. Digamos, decían que era una guerra que lo único que iba a generar era pérdida de vidas y pérdida de dinero. Eso es cómo se plantan las provincias del interior frente a esta guerra, ¿no? Entonces, va a Rivadavia solo, un Rivadavia ya debilitado, porque la guerra se extiende más de lo que se pensó. La guerra comienza en 1826 y para 1828 todavía estábamos guerreando, digamos, y con deuda, y eso provoca en la provincia de Buenos Aires inflación, cosa que no suena hoy, de gasto público, se acortan servicios, digamos, hay un ajuste tremendo en la economía de la provincia de Buenos Aires, y eso hace que los saladeros del interior le empiecen a poner un poquito de presión a Rivadavia, ¿no? A su vez hay un montón de montoneras en la provincia de Buenos Aires que se alzan en contra de Rivadavia. Uno de ellos, Cipriano Benítez, que hace poco contamos acá en la radio que en este programa, que es quién era Cipriano Benítez, ¿no? ¿Por qué el gaucho se alza en contra de Rivadavia en armas? ¿Por qué lo digo? Porque la leva se llevaba a los gauchos a esta guerra, y insistimos, una guerra totalmente antipopular, una guerra para los intereses ingleses y los intereses de Rivadavia. Se llega entonces a una especie de armisticio donde Rivadavia llama a Pedro, digamos, el jefe del imperio brasileño, y le propone un armisticio y una futura paz. Digamos, encomienda a un tal Pedro García, digamos, y encomienda también a Julián Agüero, digamos, para que hagan esta paz. En el medio, y Manuel José García, que va a ser la oveja negra de esto, ¿no? Se encomiendan tres diplomáticos para que trancen una paz con los portugueses brasileños. Y esto es lo que va a cambiar la historia, este pedazo de la historia de lo que va a ser la Argentina posterior y lo que le va a abrir la puerta al gobierno Rosas después, ¿no? Pero si quieren lo hacemos en el segundo bloque. ¿Cómo maneja los tiempos radiales? Yo que no pude disfrutar de esta columna en este último jueves que no he podido estar al aire, la verdad que el tipo ya te marca el paso. Dice, no, esto para el segundo bloque. Claro, ¿eh? Es el suspenso. Estamos con Federico Suárez en el aire de Mañana es Mejor. Un bloquecito musical y volvemos.